Pensaste que tu adiós me mataría, que tu ausencia en mi alma iba a doler. Si creíste que al marcharte lloraría, siento mucho no poderte complacer. Es por eso que me miras tan tranquilo. Corazón, si me quieren sé querer y si me olvidan, las olvido y les doy mi bendición. Acostumbro a encariñarme totalmente, ni confiar en las promesas de mujer. La primera vez me hirieron y de muerte, ya no quiero que me vuelva a suceder. Fue un error si tú pensaste que yo iría rogarte que vinieras junto a mí. Si mil veces me lo pides de rodillas, desengáñate, no lo has de conseguir. Acostumbro a encariñarme totalmente, ni confiar en las promesas de mujer. La primera vez me hirieron y de muerte, y ya no quiero que me vuelva a suceder. Fue un error si tú pensaste que yo iría rogarte que vinieras junto a mí. Si mil veces me lo pides de rodillas, desengáñate, no lo has de conseguir.